Yo no nací sin causa. Amigos y amigas de Canto de Cenzontles, hoy les presentamos el testimonio de Lidia, mujer mazateca, quien desde muy niña emigró de Mazatlán Villa de Flores, Naxinandá, a la Ciudad de México. Esta es su historia. Voy a crear un canto. Cuniaca Yanuane, Lidia Mota Zaragozania, Naxinandá Nandía, ya Kitsiña, ya Candina, ya va. Tungara, que ya ngaje a México, ¿no? Ya jiñane en Dai Machuyana, ni bueno, ni quien debe nangira, cuaba, mana. Cutino nanga, jindiba, ni a nangina. Cuizua pana, nenga, que mi jesorane. Me llamo Lidia Mota Zaragoza, tengo 55 años. Yo soy originario de Naxinandá, Nandía, de Mazatlán Villa de Flores. Me mandaron a México muy chiquita porque mi papá decía que él quería que yo aprendiera a hablar, pero pues la verdad no es eso, eso yo no hubiera querido. Siempre eso, toda la vida yo le reproché a mi papá, porque yo quería estar con ellos, como pues lo que es un niño, pero él decía que no, que porque como nosotros hablamos el mazateco, entonces él quería que yo aprendiera yo a hablar español, pues por eso me vine para acá. Ya que fui a la escuela, aquí crecí, pues empecé a trabajar. Cuidé un niño, fui niñera como 3 años. Yo desde que yo tenía 15 años, 16 años, yo quería tener una casa. Cuando mi papá yo le dije, me dijo que no, pues que porque yo quería tener una casa si mi casa era su casa. Entonces yo le dije yo que no, que yo quería algo mío. Mi papá me dijo que estaba yo enferma de la cabeza. Pues yo dije, no, si yo quiero una casa con lo que estoy ganando, no lo voy a poder lograr. Pero siempre cuando uno entra a un trabajo, te ven menos, porque no sabes, porque eres nueva, y los que tienen más tiempo te quieren ver menos. Busqué trabajo nuevamente en el periódico. Entonces en una de esas vi en una imprenta que decía, se solicita ayudante general. Cuando yo entré a la imprenta, ganaba yo creo que 38 pesos a la semana. Trabajaba yo a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Yo le ayudaba a un maestro que hacía grabaciones de acero. A veces era cambiarles el nombre, hacer logotipo, ese de la envoltura del bocadín, era engargolar, o sea, muchas cosas así se hacía. Mi patrón bajó bien enojado porque el maestro no había venido. Entonces a mí me dijo, Lidia, ven a terminar su trabajo de este señor porque este borracho no vino. Entonces yo le contesté a mi patrón, jefe, no lo sé hacer. Tengo muy poco tiempo aquí. No creo que yo lo haga. No sé hacerlo. Así fue mi respuesta. Mi patrón, él me dijo, no seas pendeja, ya tienes 1 mes y medio acá. Es para que ya hubieras aprendido. Él me dijo así. Esa palabra como que me cola cresta y yo dije, no, el más pendejo es él, porque él es su negocio, él es su trabajo y él no lo sabe hacer. Y yo que no sé, le voy a demostrarle que sí lo sé hacer. Y él me dijo, desde hoy, esta semana vas a ganar 100 pesos a la semana. No, pues yo lo hice con mucho gusto, con mucha ilusión. Pues yo estaba yo ganando 38, entonces ya iba a ganar 100 pesos. ¡Wow! Yo dije, no, pues sí. Yo así, de esa manera, pues podía yo ayudar más a mis papás. Hay gente que son humillantes, te hablan con palabra, te hace sentir menos que los demás, pero no. Yo en la primaria tengo muy grabado mi maestra. Ella me decía, tú eres igual que los demás, eres igual. Aquí no hay diferencia. Tú no eres menos porque tienes ojos, tienes manos, tienes cerebro, piensas, hablas y eso. Tú no te debes, nunca, nunca te dejes humillar de nadie porque todos valemos. Ella siempre me dijo eso. En la vida aquí en la Ciudad de México no es tan fácil. Los que están estudiando y eso, échele ganas. Tienen una vida por delante. A mí no me hubiera gustado que mi papá me hubiera dejado venir solita, chica, muy chica de edad, a temprana edad, aquí en la Ciudad de México. A mí me hubiera gustado vivir con ellos allá en Mazatlán. Bueno, es algo que me duele, pero así es. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Radio Nandia, Shayatiza, Tukukwa, Kwaseño Junya, Kakuka, Nye. una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.